en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por la retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del operativo Cóndor y las violaciones de los derechos humanos en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. La situación social se está encarajinando, y no precisamente por las internas de diciembre, ni tampoco por el claro posicionamiento del gobierno nacional ante los argumentos esgrimidos por los norteamericanos para suprimir a los aliados de ayer, de hoy y de siempre. Pero la coyuntura amerita un cambio de caras por los acontecimientos que se vienen produciendo en la región y que necesitan de nuevos actores para aplicar las mismas políticas de sumisión, entrega de los recursos naturales, extranjerización de la tierra, principalmente cultivable, de las aguas de consumo humano y de los vastos recursos naturales, en especial el litio, el titanio, el oro, la energía eléctrica, etc. El titanio, del que los europeos no pueden prescindir y que les ha imposibilitado aplicarle más sanciones a Rusia, pues si los rusos dejan de exportarles titanio, los europeos se quedan sin industrias aeroespaciales, entre otras cosas. Todo esto tiene sus ingredientes, pero lo que se está demostrando es una codicia sin límites, y el término de una experiencia, con sus claros y sus oscuros, pero una experiencia comunitaria de labriegos, como lo es Marina Cue y la Comisión Vecinal de Naranjatú, con el asedio, el hostigamiento constante de sectores, pocos por suerte, de la Iglesia, los pastores evangélicos en masa y los intereses privados de diversa índole que conjugan a los Riquelme con brasileros y paraguayos acompañados por las lacras políticas de Plata Querida y la ANR, Partido Colorado. Y a todos ellos se le suman las ONG de la USAID. Todos con sus intereses que confluyen en la erradicación de los campesinos paraguayos y de los indígenas, que en su mayoría han sido expulsados de sus lugares ancestrales. A todo esto se le suma la actividad sinuosa de la justicia vendida al mejor postor, que lanza pedidos de captura para quienes han sido agredidos una y otra vez, y que ante la presencia de matones han procedido a una autodefensa básica para no terminar en un cajón, como le pasó a don Damecio Rojas, que participó del piquete para recuperar tierras en mano de gentes no incluidos en la reforma agraria y que no son vecinos de la zona, pero son traídos por la supuesta comisión de vecinos de Martina Paredes, a quien insólitamente, que tampoco habita, doña Martina Paredes tampoco habita en Marina Cue, insólitamente en la comisaría la atendieron con deferencia y su solicitud cumplimentada con rapidez, lo que demuestra palpablemente de que su espalda, su respaldo político y económico y de la embajada es tan cierto como que hay sol y luna. Por otro lado, seguimos provocando problemas con gente que viene muy golpeada. Me refiero a los indígenas, que tiene ocupada ilegalmente su tierra, que les corresponde y que es de 1.300 hectáreas comprada por el INDI en 1996. Me refiero a Caapotú. Ellos ocupan 5 hectáreas sobre 1.300 y pico. Ni el 0.5%. Pero para eso están los brasileros, con abogada que es más respetada por la policía, la justicia y los militares que los diputados y senadores paraguayos. Esta familia Torrás tiene algunos Torrás que también están, según me han comentado, son parte de los que estaban zapateando en buena onda por el botánico. Pero nos queda la duda de si lo hacen como otras familias brasileras que se vinculan a todo el mundo para poder después tapar con amistades sus badulaquerías. No digo que sean así la que vive ahí por Trinidad, pero es de la misma familia. Lo que indica todo esto es la profundidad de la penetración bandeirante y la necesidad acuciante, urgente, de nuevas autoridades políticas que generen defensa territorial de los recursos naturales, que apliquen los derechos humanos y que ponga fin a las injerencias externas, vengan de donde vengan. La situación política se encarajina también, pese a los intentos de cambiar la atención de la población, ante el aumento del 40% de la canasta básica. 40%. En la Argentina o Brasil, una soba de este tipo genera críticas y hasta movilizaciones. En nuestro país es una catástrofe. Y genera una pérdida de credibilidad hacia los ocupantes del Palacio de López, que transitoriamente están ahí. Y con la acción reciente de haberle regalado al Brasil el 70% de la energía que le corresponde al Paraguay en la hidroeléctrica de Itaipú, y que sus consecuencias las vamos a ir viendo en estos meses y mucho más adelante. Lo del IPS no se va a terminar. Los negociados a vista y paciencia de pacientes, familiares y personal de planta que acarrean que familiares tengan que pagar encima, como si nunca hubieran aportado, mientras que la rata ladrona del pastor Abreu, que menos mal se fue para el otro lado, que jamás aportó, fue atendido de cómo tendrían que ser atendidos todos los pacientes y asegurados. Y como si esto no fuera poco, cuando a los sectores pudientes les conviene, lo del colegio que fue sacado de las redes y nunca se pudo difundir los apellidos de los progenitores que tendrían que estar presos de esos chicos que violaron a otros chicos, por lo menos uno de los padres tiene que estar preso, para empezar a predicar con el ejemplo. Esto del IPS se termina cuando se termine toda esta runfla de delincuentes que tenemos en el Estado. Si hubieran sido chicos sin recursos, todavía estarían pegados sus rostros, sus nombres, el apellido de padres, abuelos y bisabuelos, toda la familia presa. Pero tienen plata, los han guardado. Vamos a dar la declaración de la Alianza Frente Guazú Ñemongueta con relación a la reunión realizada ayer y que nos parece muy atinada. Nada hecho por impulso y decisión de la dirigencia, sino con la asamblea de afiliados y amigos incluidos en el proyecto de las izquierdas. Somos plenamente solidarios con las y los hermanos indígenas de Caapotí, a los que nuevamente se los involucra por medio de pequeños grupos de crédulos y otros de exaltados, a acompañar a tipos como Ismael Barrios, que no pertenece a las comunidades de la zona y que evidentemente ha sido aleccionado y hasta pagado para llevar adelante y entrar en esa parte de las tierras que los brasileros se han apropiado ilegalmente. Y que en la comunidad de Caapotí está tratando de recuperar con vías legales. Pese a que comprar tierra a los indígenas es ilegal. Y sacarlos como fuere de sus tierras es ilegal. Para esas ilegalidades están la senadora Nani Arrúa y el senador Zavala, de la prostitución política llamada Patria Querida, una agrupación de ultraderecha, de patrones, todos negreros, todos sinvergüenzas, reaccionaria al máximo, que pretende que la solidaridad con los indígenas es cuando los dejan en la calle, sin tierras, en seres, comida o agua. Esa es la solidaridad de los racistas de Patria Querida. Fuerte, por favor. Yo como vocero y como coordinador del Demócrata quiero hacer lectura del pronunciamiento, lectura de posicionamientos políticos electorales diversos de agrupaciones individuales no tienen candidaturas presidenciales oficiales. Segundo, las estrategias electorales para la chapa presidencial que asuman las agrupaciones integrantes del Demócrata son decisiones de cada una de ellas y se respetan, pero no comprometen a la articulación. Tercero, el Demócrata continúa la construcción de la unidad de la izquierda y el progresismo con la decisión de seguir respondiendo colectivamente a las necesidades de nuestro pueblo, buscando acabar con las desigualdades y lograr la justicia social y ambiental. Cuarto, luego de las elecciones del 18 de diciembre, el Demócrata analizará cuáles serán las mejores estrategias y apoyos que pueda brindar para que nuestro país deje de ser gobernado por sectores vinculados a la corrupción y al crimen organizado. Quinto, la Alianza Frente Guasú Demócrata seguirá fortaleciendo prioritariamente sus candidaturas plurinominales nacionales, departamentales y como las de gobernaciones, en la seguridad de que nuestras compañeras y compañeros representarán los intereses del país y de la mayoría de nuestra población. Esas son las resoluciones que se tomaron en la reunión de hoy y a las que yo puedo responder. Perfectamente. O sea, lo que se entiende entonces es básicamente que cada partido integrante del Frente Guasú Demócrata puede optar por la chapa presidencial de su preferencia. Así mismo. Esas son decisiones. Pero es Rogelio, porque hablas de que luego de la interna se tiene que evaluar cuál va a ser la candidatura que esté más... ya más parecida a lo que ustedes quieren como programa. No, lo que dice es que es una posibilidad y que se va a debatir en su momento, ¿verdad? Entonces, debatir en su momento no significa que las posiciones estén tomadas tal cual, ¿verdad? Solamente que se va a volver a debatir. Para entender, bueno, entonces hay varias posiciones, hay gente que dice, bueno, nos damos la consultación, apoyamos la candidatura, otros incluso hablan de un apoyo a la candidatura de los que hacen. Y está abierta las decisiones partidarias, hay varias posiciones, algunos se quedan en la concertación, otros salen, otros buscan por candidaturas propias tal vez, pero se respetan las decisiones partidarias de cada uno y nosotros nos enfocamos a lo principal, que es a lo que nuestra alianza responde, a las listas plurinominales, a la lista de gobernadores, a la lista de departamentales, en donde estamos de acuerdo y seguimos construyendo el espacio de izquierda. ¿Por qué se descarta tener una candidatura únicamente de la izquierda, Rogelio? Yo creo que no existen en este momento, dentro de nuestro debate no se llegó a una posición, a un acuerdo, por lo tanto se llegó a esta resolución. Hay una diversidad de opiniones y justamente nosotros buscamos la unidad dentro de la diversidad. ¿Actualmente cómo están las posiciones de los grupos por tal o tal candidatura? No hay un panorama claro todavía, porque no hay todavía posturas. Hay algunos grupos que todavía esperan que salga una chapa propia que les represente, y eso todavía existe un plazo electoral como para presentar que todavía no está definido. Muy bien, muy Bueno, las posibles implicancias de la avanzada sobre Marina Cue para terminar con lo iniciado en la provocación facciosa que provocó el derrocamiento de Fernando Lugo, que esperamos que se mejore y pueda estar para acompañar en los debates y la aplicación de políticas que continúen los avances cortados abruptamente por los liberales golpistas y la ANR, PDP, PQ y todas esas otras que jugaron en contra del interés popular. Hoy hay una ofensiva contra los más de 1.300 asentamientos de sin tierras y sin techos, que pueblan estos centros de población con muchos esfuerzos y penurias, agravadas por la hostilización de politiqueros, muchas veces ignorantes y otras muchas además vendidos a los poderes económicos que tratan de blanquear sus activos, haciendo harina a los que quieren una vida digna de ser vivida, con buenas viviendas, escuelas, hospitalitos, guarderías e infraestructura de servicios públicos esenciales para realizar con trabajo digno, en blanco, sus comunidades integradas al resto de la República. Hay demasiados intereses de los más oscuros, de los más adeptos, de hacer papilla a todos estos sueños realizables que promoviera el Frente Guasú en sus actos de gobierno, que promovió darle cobertura real a todos los habitantes, haciendo centro en las mujeres embarazadas, a los jóvenes estudiosos, a los trabajadores en actividad o a las y los paraguayos extranjeros que deben ser cuidados especialmente en su última etapa, que no tiene por qué ser una carga para nadie. El Estado paraguayo, bien gestionado, tiene los recursos necesarios para cubrir todas las necesidades, pero para ello debemos pagar los impuestos progresivos todos los paraguayos. Progresivos porque no pueden pagar lo mismo quien tiene un rancho o una casita con el que tiene una mansión. Quienes usufructúan la tierra y usan agrotóxicos deben pagar más que aquellos que no los utilizan. El industrial que paga los salarios en tiempo y forma, que cumple con los procedimientos de la OIT, deben ser acompañados y hasta subsidiados para exportar o que sus productos estén en todo el país. En cambio, los otros deben ser controlados y sancionados. Todas estas cosas de las que he hablado lo ha impulsado el Frente Guasú en sus 4 años. Hubo algo importantísimo con la cobertura a la tercera edad. Y más importante, no haber utilizado a punteros, sino mandado trabajadores, grupos de trabajadores que conformaban equipos de trabajo para poder ayudar a la gente. Y no la gente venir a las oficinas, sino ellos ir a ver a la población comprendida en la atención a la tercera edad a su lugar de vivienda. Eso hizo mucha diferencia. Eso es lo que realmente hace que un gobierno sea del pueblo y para el pueblo. Eso es lo que motivó la masacre de Curuguatú y la intronización de otro periodo más de saqueos al pueblo. Lo que hicieron los francos fue un robo a mano armada de verdaderas langostas lo que se abatió sobre el pueblo. Y hoy todavía esas langostas muy verdes que vienen del norte, de nuestro norte del sur, realmente preocupa porque tienen toda la cobertura política, económica y judicial. Los golpes de Estado ya no son con las botas, son con votos y con la justicia vendida al mejor postor. También, aparte de golpear en Marina Cue, han golpeado nuevamente a nuestros hermanos de Caapotí. Siguen buscando que la gente se rebele. Pero vamos a ser más inteligentes e iremos organizándonos en los distintos sectores del pueblo y esperemos que antes de abril poder tener una chapa común que haga que los trabajadores voten a los trabajadores y avancemos en propuestas comunes que tengan muchísimo que ver con la implementación de los derechos humanos en todos los ámbitos, porque eso es lo que nos hará desarrollarnos en mejores condiciones, hará que los bolsones de pobreza desaparezcan, que la indigencia desaparezca, que no tengamos más niños, niñas y adolescentes en la calle. Deben estar jugando o deben estar estudiando. Que no haya más desocupados. Un gobierno del pueblo, realmente del pueblo, le da de comer a todos. Se hace cargo el Estado de todos los habitantes. Lideresa de la comunidad Caapotí asegura que nativos fueron bajo engaño para perpetrar el ataque. Marta Díaz, lideresa de la comunidad indígena acusada de atropellar una propiedad privada en Itaquiri, apuntó que los nativos fueron engañados por Ismael Barrios y Rafael Mbururu Esquivel para cometer el ataque. Sostuvo que ella no tuvo nada que ver con el hecho, ya que en ese momento se encontraba en otro sitio. Yo estaba en Itaquiri haciendo fotocopia, luego me dicen de lo que pasó, le dije a Diego que vaya a ver si está nuestra gente así para ir a traerlos. Responsabilizo a Ismael Barrios de todo lo que pasó, I.O. Bomboliga la gente P.O. Agua, puntualizó. Mi hijo se fue al lugar porque yo le pedí. Barrio se escapó y quedó mi hijo como el sindicado. Me dijeron que Rafael Esquivel, Mbururu, fue el que también solicitó a los hombres para que vayan. Por culpa de estas personas la situación está así, comentó. Díaz señaló que Ismael Barrios es un indígena que no pertenece a su comunidad, indicó que pareciera que lo planeó de forma adrede para que la comunidad de Caapotí sea señalado por toda la sociedad. Sí, yo no veo, yo también estoy en comunicación con ya Marta, y no es esa la versión que ella da. Según ella, no hay abogados que le hayan defendido a los 17 indígenas. Hoy he visto un video donde una de ellas se desmayó de hambre, allá en la zona donde ellos están está sitiado, porque yo sé, porque ahí se fueron personas que se fueron a hacer un trámite de parte nuestra y está sitiado, no le dejaron pasar. Y sigue sitiado ese lugar, a Ñamarta le siguen persiguiendo. a toda la comunidad se les sigue coaccionando, se les sigue persiguiendo. Entonces yo no sé qué asistencia de parte del Estado lo que hay. Eso es nomás lo que yo voy a decir. ¿Y en Marinacué? En Marinacué sí que la iglesia luego promovió para que se le pueda perseguir a Néstor Castro. Omitieron y taparon todo el asesinato de Demencio Rojas. Porque ahí está metido el Monseñor Medina, ¿verdad? Que le acusó a Rosa de mentirosa. Bueno, entonces acá tenemos un grave problema, ¿verdad? Porque la iglesia luego parece que tiene interés en Marinacué. Y nosotros vamos a seguir denunciando, sea quien sea, sea el Papa, sea quien sea, cuando se trata de corrupción y cuando se trata de omisión y cuando se trata de... Y acá quiero saber qué pasa con el Senado, por qué no se pronuncian a favor de la comunidad indígena, porque como digo, ni aunque se hayan ido, sus derechos constitucionales fueron pisoteados. Esa gente está rodeada ahí, está hostigada por la policía todo el tiempo. Le robaron la policía a ellos. Entonces esas son las cosas que quiero saber. Yo voy a seguir diciendo y voy a seguir denunciando cuando no se hace el trabajo que se tiene que hacer, porque la Cámara del Senado de la Comisión de Asuntos Indígenas tiene fondo para irse hasta allá. La CODEUPI tiene fondo para irse hasta allá a ver qué es lo que está pasando en la comunidad indígena de cada pote. Entonces sería muy bueno que se pronuncien y que se vayan a ver y que vaya, por ejemplo, Kencho a intervenir a la policía otra vez, ¿entendés? Porque se va a hostigarle y a perseguirle a la comunidad. Coñan de jamita, va a pojar amboria jucuera, y a porandú que llegue tiempo y tema a casa que llegue coja guada. Sayo cuajaca y hay tuberoma, ni a nasca y tere ni a pensa jama, y es cosegura bomba y te hará, desde mi guay ni a mojorla. Y a los cambú bañan de ay. De viruro y en Bojaraiba. A mi cobrero y esa pejate, a campesinos tobe tocai. Toma a ponte, jario, pensate. Ahí está vetera muy por la beta. Hoy ya se va y un gore abuela, y aguajo un peya y su buscar. Malicioso agua te guaba, ni a las camiras no juga pava. Color hoy de bastañan de yaro, por un llamento tabu y jamuar. Me decían, el que entra y no sale, con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien, algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa. Y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más y se van a sentir igual que yo, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Las implicancias internacionales que derivan de la actitud rastrera de la justicia argentina y la especulación latente de un poder ejecutivo que no atina más que a pedir, rogar y aceptar todo lo que venga del norte, como un Mauricio Macri de segunda. No tiene parangón alguno con las políticas de Néstor Kirchner o Cristina Fernández durante sus gobiernos desde el 2003 al 2015. Más allá de que ella haya dado el paso al costado y aceptado poner a otra persona que no era lo mismo, pero podían contener entre ambos esas tensiones latentes y que se evidenciaron con mucha fuerza luego de la asunción de Alberto Fernández, pero que su alejamiento de posiciones comunes con quien le dio los votos y los sostuvo tiene mucha culpa. Pero ahora entra en escena un personaje asiduo de la embajada norteamericana, Sergio Massa. Con un sesgo totalmente distinto, va esmerilando a los sectores que defienden la defensa de los recursos naturales dentro del conglomerado multifacético del peronismo, pero que también tiene esas mismas diferencias internas que sectores hoy encolumnados en el Pro Cambiemos. Fueron los golpistas del proceso videlista. Los Cambiemos ayer se ponían la gorra. Al tema Vicentín se le agregan varios ítems de gravedad que van esmerilando a su gobierno. El canal de exportación, uno a Montevideo en manos de las transnacionales, y el otro interno, al que el gobierno Fernández acepta no terminar. La depredación pesquera en las aguas territoriales, la búsqueda de gas y petróleo en las costas con empresas largamente acusadas con evidencias palpables de daños al ecosistema que lo pagará el pueblo argentino y que masivamente las zonas costeras, los habitantes de las zonas costeras se niegan a aceptar esa imposición de las empresas de los consorcios multinacionales que el gobierno de Alberto Fernández y ahora con Sergio Massa más avanzará en ese criterio que no es avalado por la población. Y a esto se suma la persistencia y el agravamiento de los casos de gatillo fácil, una manera eufemística de llamar al terrorismo de Estado en democracia, que impide unificar criterios y acciones para terminar con el Estado terrorista. De votos o botas. Así está la Argentina hoy, con una situación económica delicada, con los formadores de precio haciendo lo de siempre, sus caprichos. Una sociedad que está dividida entre el cristinismo y el anticristinismo. Una parte que la mira pasar y otra que trata de que todo se termine de una vez. Pero acá, como están las cosas, sin tomar el todo por las astas y poniendo en vigencia plena la ley de abastecimiento y los controles estatales y sociales necesarios, gana la derecha. Y este teatro grande que han armado con anuencia de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Fernández, con los 12 años que le piden, nos obliga a poner a consideración de nuestros oyentes la opinión y las denuncias que hace Cristina Fernández de Kirchner, porque en este juicio amañado, en este juicio que viene agarrado de los pelos, esta justicia, que está toda vinculada a Mauricio Macri, que le prohíbe a la vicepresidenta en ejercicio que asuma su defensa, es decir, que exponga, junto con su abogado, pero que exponga, ya que es abogada,

amarte en la noche y acariciarte en el viento. Quiero sentirte guitarra y entremezclarme en tu aliento. Quiero sentirte guitarra y entremezclarme en tu aliento. Y callará sus murmullos la enamorada nostalgia. Serás capullo de noche del alba, serás fragancia. Serás capullo de noche del alba, serás fragancia. Pensábamos dedicarle un poco de tiempo a nuestros hermanos latinoamericanos, a nuestros hermanos africanos y medio orientales, pero no nos queda tiempo. De todos modos, saludamos a los compatriotas chilenos y decimos que se acercan los finales en el apruebo o el rechazo de la realidad chilena. Los sectores pinochetistas, a falta de argumentos y razones, tratan de ensuciar la cancha embarrando con mentiras y falacias las razones históricas que abonan el apruebo. La participación de los pueblos indígenas en la convención constituyente y la participación de la mujer en forma descollante, como lo fue en toda la historia de Chile, pero que siempre llevó nombres masculinos, desborda la fiebrada de por sí imaginería fascista de las derechas cavernarias que han tenido en Pinochet uno de sus mayores baluartes, que hoy se convierte en un chaleco de plomo no apto ya para salvavidas. Y en este sentido, saludamos y esperamos para un nuevo Chile, para una nueva Latinoamérica, que el pueblo chileno pueda lograr un apruebo contundente que termine con todas las posibilidades de estos sectores que han criminalizado la protesta social y llevado a Chile a un sistema decadente e inhumano. Por otra parte, vemos con alegría cómo se han ido dando estas primeras medidas en Colombia que van generando cada vez un mayor entusiasmo. Esta visita que tuvo el presidente Gustavo Petro en forma sorpresiva a un cuartel militar, teniendo la información de la mala alimentación, de las malas condiciones para los soldados, fue a comer con ellos de forma sorpresiva, lo que motivó una charla muy interesante con los soldados y los suboficiales. Esto marca la diferencia enorme entre el presidente que va a todos lados y habla con la gente, con los hijos del pueblo, no solo con la oficialidad. Esto también marca una diferencia. Y en nuestro país me hubiera gustado poder escuchar el razonamiento y la información que da el propio presidente de la República, don Mario Abdo Benítez, sobre Horacio Cartes y su su salario, que es más un abono bajo la mesa, son 10.000 dólares por mes a 50 diputados. Esos 50 diputados juegan para Cartes, sea como sea. Y eso nos define totalmente una situación que debe terminar. Mañana, tal vez, hoy, tengamos alguna información nueva. Nos hubiera gustado tener la voz del presidente. Porque esas informaciones vienen de muy arriba y son muy precisas y son interesantes de escuchar. No importa que él esté en la otra vereda. Acá tenemos que escuchar todas las opiniones, vengan de la vereda que vengan. Y escuchamos a veces a los cavernarios de Plata Querida que hoy están presentando por intermedio de Zavala, que ocupa tierras indígenas, es decir, está actuando ilegalmente y los quiere sancionar con otras nuevas leyes para que nadie pueda decir ni una palabra en el Paraguay. Así como Nani Arrúa le corta la palabra a Kencho Rodríguez, al senador Kencho Rodríguez, para que él no diga que son de ultraderecha. Más claro imposible. Esta gente no sirve para estar en democracia. Esta gente sirve para hacer negrera en su estancia. Muy bien, nos estamos despidiendo. Queremos saludar a las hermanas cubanas que cumple 62 años su organización de mujeres cubanas. Muy bien. Hasta el próximo miércoles.